estamos en el Centro Alonso Heredia haciendo una pequeña prueba de podcast en la que vamos a escuchar un cuento que se llama Ernesto no puede. Estamos haciendo alguna prueba de sonido con sintonía, con música de fondo, y vamos a pasar a escuchar este cuento, Si el cielo no cae sobre nuestras cabezas. Vamos allá. Había un pequeño saltamontes llamado Ernesto que caminaba por el jardín. Sí, sí, caminaba. Todavía no saltaba porque no lo había intentado nunca. Ernesto no intentaba hacer nunca nada. Cuando alguien le decía que hiciera esto o aquello, siempre respondía lo mismo. Es que no sé, es que no puedo. Cuando su mamá saltamontes le pedía ayuda para buscar algo, Ernesto le decía... Es que no sé, es que no puedo. Ernesto solo se alimentaba de alguna hierba amarga que había en el suelo. Cuando papá saltamontes le decía que le acompañara para comer unas suculentas hojas tiernas, Ernesto volvía a decir lo mismo. Es que no sé, es que no puedo. Cuando sus amigos jugaban en el jardín y le preguntaban... Ernesto, ¿juegas con nosotros? Ernesto contestaba como siempre y como tantas y tantas veces... Es que no sé, es que no puedo. Y así siempre. Un día llovió y el jardín quedó mojado. Las mariquitas, las hormigas, los gusanos, las mariposas y todos los animalitos también se mojaron. Y para secarse subían a las hojas más altas de las plantas más cerca del sol. Ernesto se había quedado abajo... Sus amigos le animaban para que subiera. ¡Ernesto! ¡Sube esa hoja para secarte! Pero Ernesto respondía como siempre. ¡Es que no sé! ¡Es que no puedo! Pero sube, no te das cuenta de que te vas a constipar. ¡Es que no sé! ¡Es que no puedo! Nosotros hemos trepado con mucho esfuerzo, pero tú solo tienes que saltar. Ernesto se marchó llorando mientras los demás seguían tumbados al sol. Pero Florindo, el duende del jardín, escuchó su llanto y se acercó. Hola, ¿por qué lloras? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ernesto y lloro porque no estoy arriba con los demás secándome al sol. ¿Te has caído? No, no he subido. ¿Y por qué no subes y dejas de llorar? Es que no sé, es que no puedo. A Florindo se le rizaron los bigotes y sonriendo le volvió a preguntar. ¿Por qué no puedes? ¿Acaso lo has intentado? No, no lo he intentado. Yo nunca intento nada. ¿Es que nadie te ha enseñado que todo requiere su tiempo? ¿Que las cosas se van aprendiendo poco a poco? ¿Y que lo único que tenemos que hacer es intentarlo todas las veces que haga falta? Venga, inténtalo, vamos. Tienes razón. Voy a intentarlo. Encogió las patas traseras y... ¡Opa! ¡De un salto! Por primera vez dio un salto, pero no consiguió llegar ni siquiera a las hojas que estaban más abajo. Entonces Ernesto dijo otra vez... Es que no sé, es que no puedo. ¿Qué te dije? Ernesto volvió a encoger sus patitas traseras, rápidamente las estiró y... Tampoco llegó donde quería. Y antes de que abriera la boca, Florindo le dijo... A que adivino lo que me ibas a decir. Es que no sé, es que no puedo. Cuantos más altos realices, más alto llegarás. Despliega tus alas, que para algo los saltamontes las tenéis. Ernesto estuvo saltando y saltando, hasta que por fin, en uno de esos intentos... ¡Yuhu! ¡Mira, Florindo! ¡Mira, lo he conseguido! ¡Yuhu! Ernesto había llegado a las hojas más altas. Todos los demás animalitos le aplaudieron, unos con sus patitas y otros con sus antenas. Con tanto salto, Ernesto se había secado. Bajó dando otro salto y siguió saltando y saltando. Y dicen que sigue y sigue saltando sin parar, de planta en planta, de hoja en hoja, de flor en flor y de jardín en jardín. Este ha sido el cuento con las aventuras de Ernesto y nada, hasta aquí llega este podcast de prueba donde hemos tocado un poco los cuentos infantiles o algo así. Con esto y bizcocho, hasta mañana a las 8 en el mismo canal y en el mismo horario. Hasta luego.